dicha haberla tenido por W fin de semana. Silvana, la esperamos en Colombia. Gracias por habernos compartido su música. Y ya mismo quiero decirle que estamos invitando a los oyentes para que la busquen en todas sus plataformas, en Spotify, en las plataformas de música, y ya descarguen sus canciones, su nuevo álbum, y allí estaremos siempre presentes. Colombia y México unidos siempre con la música. Unido siempre, me encanta. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Ya son las 9:57, se nos acabó el tiempo, se fue volando, Catalina. Ya los últimos ganadores de nuestro concurso Concéntrese 2.0, los últimos 10 ganadores, por favor, me lo lee rapidito. Claro que sí, María Camila, se los leo rapidito. Los invitamos para que estén súper concentrados y vuelvan a ganar el próximo fin de semana. El siguiente ganador es Palabra Solín. El número 12, Clara Sánchez. 13, Romero. 45, 55, 12, 74. También ganó Laura Barón Orozco. Ernesto Rodríguez. Luz Acosta. Luisa Fer, 285. Franklin Marrugo. Diego Andrés García. Y Carolina Sánchez S. Son nuestros ganadores el día de hoy, nuestra versión de sábado aquí en W fin de semana. A todos los oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo comienzo de W fin de semana. Gracias a Rosario Gómez, @RosarioGómez. Ella dice, gran trabajo que ahora con seguridad va a seguir ejecutando María Camila Díaz con este equipo tan lindo que construimos. Numeral, un buen comienzo para la W y para nosotros que ahora nos oímos en las tardes a contrarreloj. Grandes éxitos, grandes inicios, éxitos a todos. Ahí estaremos, Rochi y Rosario, oyéndola todos los días en contrarreloj con ese equipo maravilloso que tiene y con todos los periodistas de la W. A Luz Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones, Camila. Gracias. En producción, en el máster, gracias a todos. Joana, qué dicha haber estado con todos ustedes. Y acá los dejamos con el sonido de Silvana Estrada. Así termina por hoy. W fin de semana. Más noticias, más historias, más música. Con Catalina Maya, Joana Fuentes, Mateo Duarte y Diego Aguilar. Produce Ana María Ruiz. Conduce María Camila Díaz. Ven al Centro Comercial El Retiro y disfruta de nuestro Big Sale. Por compras acumulables en el día iguales o superiores a 250 mil, podrás jugar de manera aleatoria por uno de los 150 bonos de compra El Retiro de 100 mil cada uno. Aplican condiciones y restricciones, las cuales puedes consultar en www.elretirobogota.com. Juan Manuel Serrat se despide de su público con un concierto único en Bogotá. 25 de mayo en el Movistar Arena. Entradas en tu boleta. Caminante, no hay camino. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo le presentará los singles de En Físico más vendidos en la historia de la música. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Nos vamos con la música más famosa de la historia vendida en físico. El disco, el CD, el acetato, el disco de 7 pulgadas, el CD. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo les dan la bienvenida a este encuentro de los sábados a las 10 de la mañana aquí en la W. ¿Quién lo iba a pensar? El sencillo más vendido de la historia es una canción de Navidad. 50 millones de copias vendidas en físico. Dicen que su cantante dijo sobre la canción: Acabo de escribir la mejor canción que nadie ha escrito. Diablos. Estoy hablando de Bing Crosby y de White Christmas. Y luego Elton John. Candle in the Wind, 1997. Esa es la segunda versión de la canción que escribió Bernie Taupin. Un homenaje a la princesa Diana, fallecida en París, dejó para siempre en la memoria esta canción. Uno de los más duros momentos en su vida. Perdí a dos amigos, a Diana de Gales y al diseñador italiano Gianni Versace, asesinado en la puerta de su casa en Miami. Bienvenidos. Treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. We've lost these empty

should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And de cambio, Scorpions, una letra que llamaba a la unión de los pueblos separados por la Guerra Fría. Ese silbido vendió 15 millones de copias, y luego All Will Survive, de otra campeona de la música disco, Gloria Gaynor, fue Grammy en 1980.

John Travolta, Olivia Newton-John, You Are the One That I Want. La pareja de Grease, 1978, 12 millones de copias vendidas. Y cerramos con Andrea Bocelli.